me llamo Henry Palacio, estamos en Espacio de On y soy artista visual. Estoy curando con Tatiana y solo y intermitentemente la expo de Espacio de On que se llama Evitar la Crisis. Pues digamos que lo que hicimos con Tatiana en un principio fue como, pues como que todo empieza porque ya hace un rato largo teníamos como ganas de colaborar con algunos artistas que tenían como perspectivas distintas sobre la producción de arte. Entonces, a partir de eso, pensamos en hacer un ciclo de exposiciones y escribimos una beca para hacer ese ciclo de exposiciones, porque no va a ser sin plata. Y ganamos la beca y esta es como una de esas dos exposiciones que vamos a hacer, tres metiendo en la mitad a DMA, que es como un proyecto que gestionamos como con otro grupo de amigos hace 3 años. Entonces lo que hicimos fue articular esas dos exposiciones a DMA y creo que las tres funcionan muy bien. Como, porque conceptualmente siento que es lo mismo, es como gente autoorganizándose para hacer cosas. Hay 6 proyectos. Está Federico Villobo, que es un artista mexicano. Miriam, que es un artista de Etiopía. Salón Toyota, obvio, que es un proyecto de salón interuniversitario que se hacía y se dejó de hacer. Daniel Jiménez, que es un artista colombiano. Está Nicole Maluf, que es una artista coreana que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo. Está una artista que se llama Gabriela Ferrer, que es una artista de Puerto Rico que vive en Berlín. Abigail Campos Leal, que es una artista de Brasil. Y está, ¿quién se me queda por fuera? Hay Carmenza Banguera, que es una artista de Cali. Creo que esos son los artistas que me acuerdo ahorita. Lo que quisimos hacer, o bueno, lo que quise hacer como a capricho propio desde la museografía, o sea, yo no soy curador para nada, ni como cosas así. Solo creo que la curaduría es como una forma más de pensar como el arte y creo que es chévere como esa no disciplina que hay cuando un artista hace curaduría, que también es asumir la museografía, no como cosas separadas, sino como articuladas. Y entonces como que lo que yo quería hacer era tratar de usar el espacio de una manera en la que no se usa frecuentemente. O sea, Odeón es un espacio muy raro como porque el edificio es mucho más grande que los recursos que el edificio mismo tiene para funcionar. Y entonces mucho de lo que sentía yo que pasaba era como que el espacio se usaba de la misma manera. Y es decir, paredes grandes para piezas más grandes y etcétera. Entonces como que la idea era un poco jugar como con la lógica de esos espacios, como tratar de imaginarse el espacio de una manera distinta, pero también tratar de que la exposición no fuera como un cementerio. Es decir, como que muchas veces inaugura uno una exposición en la que ya después no pasa nada. Y también era poder pensar las dinámicas de ese espacio una vez inaugurado. Que ahí es cuando entra Salón Toyota, digamos, como a revivir lo que va a pasar en el espacio. Y como que los chicos se pudieran apropiar. Que yo siento que también hace parte como de asumir la crisis, y eso es un poco de lo que va la exposición. Siento que el arte muchas veces cae, o nosotros como artistas muchas veces caemos como en ser como el antítesis de algo que existe, y es como en asumir la parte contraria de todos los sistemas hegemónicos. Entonces casi que siempre hay como una cosa de pensamiento crítico. Ya, el arte, ¿y cuál es como el sentido crítico de tu obra? Y cosas así. Y siento que una manera de hacer crítica también cae en este lugar de perfeccionar lo que ya existe. Y entonces casi que hacemos un trabajo gratuito siempre. O bueno, no sé si gratuito, pero siempre estamos perfeccionando como todos los sistemas que criticamos. Y entonces era como la posibilidad de pensar que no estábamos haciendo crítica, o que las obras no estaban asumiendo un pensamiento crítico, sino que estaban proponiendo una crisis. Y siento que ese cambio hace también pensar que no sabemos, o asumir también que las piezas no saben lo que están haciendo porque no hay una certeza de que estemos asumiendo una parte contraria, de que está mejorando la parte institucional. Pero eso era como darnos la libertad de proponer o de pensar que las obras no estaban proponiendo un sistema opuesto al sistema que existe, sino un sistema paralelo. Que ahí siento que es como esta figura de cimarronaje que ahorita se... que muchas instituciones están tomando un poco, abanderando, proponer el cimarronaje a partir de sistemas que se hicieron fuera de los sistemas que ya existían, ¿no? Como de comunidades que se aislaron como de todos los procesos de colonización, como para hacer sistemas que no estaban en contra, sino que eran sistemas autónomos. Y entonces era como el reto, era un poco ese, como pensar las obras no desde este lugar opuesto al capitalismo, a la educación, a la crisis ambiental, sino pensar que ellas mismas están enunciando algo como una crisis que hay allí, pero no como una mirada crítica. Uno es como que la curaduría está pensada como un proceso vivo. Y eso implica que hay un montón de cosas que uno no puede calcular como desde conversaciones, o sea, como yo creo que la curaduría es una conversación a posteriori, es decir, un ejercicio que pasa una vez está montado y no como un diálogo que uno hace y que luego entonces lo expone como una cosa resuelta y que las piezas están hablando entre ellas, sino creo que eso pasa orgánicamente, o sea, como que es muy difícil premeditar esa conversación, que la conversación se da como cuando uno la monta y uno no sabe qué va a pasar de esa conversación. Y entonces eso es asumir también un montón de azares que están desde el mismo montaje de piezas tecnológicas que uno no sabe cómo van a quedar en el espacio resueltas y que muchas veces no quedan resueltas, hasta también asumir que no sabemos qué es lo que va a pasar en el Salón Toyota, que es gente habitando el espacio sin tener un punto final como un objetivo, pues creo que eso también hace parte de asumir una crisis, como en el sentido de abrazar la incertidumbre y sí, como es eso. La exposición inaugura hoy, 31 de mayo. La exposición cierra el 7, si no estoy mal, de julio. Y hay una fecha más importante en el medio de eso, a partir de como talleres y cosas que van a pasar. Es la fecha de inauguración de la socialización de lo que sea que pase con el Salón Toyota, que es el 4 de julio. Esas son como las fechas claves. Redes sociales de Odeón y redes sociales de Salón Toyota. Ahí vamos a estar montando todo el mierdero. @espaciodeón y @toyota7.